porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Gracias al Divino Creador del Universo, estamos compartiendo informaciones a la luz de la doctrina Alfa y Omega, las leyes sociales que nos toca vivir. El enviado Alfa y Omega, por escritura telepática, escribe un plano celeste titulado «Todos los que no reconocieron una ley de progreso de otros gobiernos no entrarán al reino de los cielos. Nadie pidió al Padre atentar contra el progreso creado por otros. Sí, hijito, el progreso es tan viviente como las virtudes mismas. Delante del Padre, todo lo imaginado adquiere vida. El progreso reclama contra los que lo anularon. De verdad os digo que todo espíritu poco evolucionado que anuló leyes en beneficio de los llamados ricos no entrará al reino de los cielos, porque se os avisó por las escrituras que ningún rico entraría al reino de los cielos. De verdad os digo que solo los que abolieron leyes para favorecer a los humildes entrarán al reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Una de las noticias más impactantes de lo que empezó a ocurrir con la llegada de Salvador Allende al gobierno en 1970 en Chile, la vía chilena al socialismo, es lo que ocurrió en 1971. En ese año, 1971, se comenzó a desarrollar en Chile CiberSIM, un sistema cibernético que tenía como fin crear una red de comunicación en tiempo real entre los trabajadores de empresas estatales y las autoridades del gobierno. De este modo, podrían compartir la información económica que llegaba a Santiago casi automáticamente con las fábricas y así facilitar la toma de decisiones. El sistema tenía, además, la inteligencia de ofrecer predicciones de corto plazo y recomendaciones para realizar mejoras en la gestión. Estamos hablando del proyecto de Internet de Salvador Allende, que empieza a crearse como proyecto en 1971. El proyecto, más conocido como la Internet de Allende, fue visionario para una época en la que Internet, tal como la conocemos hoy, no existía. El lenguaje HTML se creó en 1989 y la primera página web vio la luz recién en 1990. El proyecto de Internet de Salvador Allende funcionó 2 años, hasta que el 11 de septiembre de 1973, el centro de control fue destruido y el proyecto de CiberSync fue anulado. Esta información del proyecto CiberSync de Salvador Allende, de empezar un progreso, un adelanto para la época, donde la información en tiempo real de la producción se podía gestionar y tomar decisiones en una forma de compartir las decisiones entre los trabajadores, las empresas del Estado y el gobierno socialista de Salvador Allende. Este era uno de los fundamentos del socialismo, porque el socialismo va en paralelo con la información detallada, planificada, al alcance del pueblo y del gobierno. ¿Cuáles son los beneficios? Se elimina la corrupción, se eliminan los intermediarios, se elimina la burocracia, que son obstáculos para el desarrollo rápido de un pueblo. Se ponen las bases para un desarrollo acelerado. Ese proyecto, esa visión del gobierno socialista, tenía un buen futuro, porque tenía por base a los humildes, a los trabajadores. No era un proyecto para enriquecer a los capitalistas, a la clase acomplejada por el oro, no. Era para dar conocimiento al pueblo, a los trabajadores, a los humildes, a los necesitados. Este proyecto, conocido como la Internet de Salvador Allende, 2 años estuvo desarrollándose en práctica. Es algo visionario lo ocurrido. ¿Por qué? Porque, como dice el título del plano que hemos leído, la ley del progreso fue pedida por todos para favorecer a los trabajadores. No fue para que la clase explotadora se apropie de la tecnología, de lo mejor de la ciencia, de la mejor educación, de los mejores maestros. No, era para dar al pueblo lo mejor. Esta visión de lo que es un Estado, una sociedad que camina por el socialismo, fue truncada a sangre y fuego por Estados Unidos, en complicidad con la burguesía chilena, los militares y la Iglesia Católica y la prensa. Hicieron todo un frente contra un pueblo que quiso probar su filosofía del socialismo. En 1972, el presidente socialista Salvador Allende visitó una universidad en México y allí dio un discurso de media hora. Hemos editado unos minutos de las partes impactantes, actuales, vigentes del pensamiento socialista y marxista y cristiano de lo que fue este proyecto de la unidad popular, porque allí también estaba la izquierda cristiana. Y Salvador Allende empieza como un estadista, dando un informe de lo que ocurría en América Latina, en el campo de la salud, de la educación, de la vivienda, del trabajo, de los derechos, de los humildes. En este discurso, el presidente marxista Salvador Allende exhorta a la juventud a cumplir un papel protagónico y de compromiso con las luchas sociales, y también exhorta a los cristianos

razas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. El presidente socialista no solamente hablaba, hacía acciones. En el primer año de su gobierno, nacionalizó el 90% de las empresas estratégicas en Chile, incluida la banca, el cobre. Hizo reformas en la educación, reforma agraria, reforma en la salud. Hizo cambios que configuraban el escenario de una revolución, aún estando amarrado a una constitución burguesa. Pero cuando hay doctrina, cuando hay concepción, cuando se tiene claridad de los derechos de los humildes, se puede hacer los cambios. Cuando no hay doctrina, como los socialdemócratas, los llamados progresistas, estos gobiernos no van a la base. Y las profecías del Apocalipsis acerca del destino que pueden correr los revolucionarios, los luchadores, los mártires, está registrado en el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 13 en adelante, está escrito. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis, capítulo 13, del verso 13 al 15. En estos tres versos se profetiza el desenlace de los revolucionarios, de los luchadores, de los mártires que no quieren adorar al capitalismo, a la bestia, y que su vida corre peligro. Es el caso de todos los que se alzaron contra el capitalismo, de los revolucionarios que consideraron al sistema de vida ilegal, al capitalismo ilegal. Contra ellos la furia de Estados Unidos, con todos sus organismos, es brutal. Así dice la doctrina del Cordero de Dios. Fue asesinado brutalmente Salvador Allende. Y todo el mundo fue engañado porque falsearon los hechos. Y eso que ocurrió en 1973 volvió a ocurrir en el año 2001. El 11 de septiembre del año 2001, Estados Unidos, el gobierno de Bush, W. Bush, con la CIA, el Pentágono, el Departamento de Estado, el FBI, todas las instituciones del capitalismo, hicieron una operación militar para demoler las Torres Gemelas y hacer de esto una falsa bandera para seguir con sus planes de dominación mundial. ¿Qué ocurrió antes del 2000 y qué ocurrió después? Antes del 2000, En la década de los 90 tenemos el hecho histórico de la caída de los países socialistas de Europa del Este, la caída del Muro de Berlín, 1989, todo ese periodo donde Estados Unidos se cree el único, la única potencia para dirigir los destinos de la humanidad. 1995 se establece la Organización Mundial del Comercio para hacer el marco de explotación mundial con el libre comercio. Estados Unidos, Europa, Japón a la cabeza. Año 2000, la presencia de Estados Unidos está decayendo por la competencia de naciones emergentes como Rusia, China. El fortalecimiento de sus vínculos con lo que Estados Unidos siempre ha considerado sus enemigos, como Irán, Siria, Líbano. La posición estratégica de estos países y su acercamiento con las nuevas potencias emergentes desesperó a Estados Unidos y planificaron una operación militar para demoler las Torres Gemelas y utilizar este evento impactante, como lo señala el Apocalipsis, Apocalipsis 13, capítulo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, a la vista de todos los hombres. Lo ocurrido el 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos fue visto por televisión, por satélite, por internet, en toda la tierra, cumpliéndose este verso del Apocalipsis, porque el fuego de esta operación militar fue producido por uranio empobrecido colocado en estos aviones misiles que impactaron en las Torres Gemelas, en el edificio cercano también a este centro comercial del mundo, y el misil al Pentágono. Sobre esto han pasado ya 17 años, pero continúa las ideas, las teorías, los análisis, las investigaciones de lo ocurrido en Estados Unidos. Compartimos un audio desde la concepción o la información de Russia Today y de Hispan TV para conocer algunos datos de esta operación militar del gobierno, la CIA, el Pentágono contra las Torres Gemelas. Las famosas Torres Gemelas de Nueva York podrían haber sido destruidas por una explosión y no a causa de los aviones que fueron estrellados contra ellas. Esa es la opinión de muchos expertos estadounidenses que ahora insisten en una nueva investigación de los trágicos hechos. En 2002, una funcionaria del FBI acusó públicamente a sus jefes de no haber hecho nada para prevenir los atentados del 11 de septiembre. Una declaración que repercutió mucho en la opinión pública de Estados Unidos. El gobierno intentará intimidar a los activistas para hacerles callar. No sería la primera vez, ya lo han hecho antes. Richard Gage fundó el Movimiento de Arquitectos por la Verdad sobre el 11 de septiembre. Este grupo reúne a más de 1,000 profesionales que afirman que no es posible que un avión derrumbe un edificio como las torres del World Trade Center. Los edificios se destruyeron con explosivos. Varios arquitectos e ingenieros insisten en que el Congreso debe emprender una nueva investigación para dilucidar los hechos. Algunos expresan sus sentimientos a través de carteles en sus autos o camisetas. Es el caso de Frank Agamemnon. Nuestro gobierno nos ha mentido sobre el 11 de septiembre. Si la verdad triunfara, probablemente no habría guerras. A la conferencia La Traición en Estados Unidos han llegado cientos de personas de todo el país. Todos creen que los acontecimientos del 11 de septiembre se deben investigar de nuevo. Vengo de Virginia para obtener información. Los medios no nos cuentan nada. El movimiento por la verdad sobre el 11 de septiembre existe desde hace tiempo, pero parece que ahora empieza a preocupar a las autoridades. De hecho, hace poco ha sido incluido junto con Ku Klux Klan en la lista de las asociaciones más odiadas por los ciudadanos en Estados Unidos, según afirman las encuestas. El presidente Kennedy dijo una vez que sin debates y crítica es imposible gobernar un país. Muchos ahora exigen mayor transparencia por parte de los políticos. Iván Gribanov, RT. Y hacemos un enlace con el analista internacional Pablo Jofre Leal, desde Santiago de Chile, para ahondar este tema. Saludos cordiales, señor Leal. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que el gobierno saudí haya estado detrás de los atentados del 11S, pero parece que hay una tendencia dentro de la administración estadounidense de que no se revele este posible papel. Por ejemplo, la polémica por las 28 páginas del informe del Congreso sobre los atentados que nunca se publicaron. ¿A qué se debe esta tendencia en mantener ese posible rol en secreto, a pesar de que fue el peor atentado terrorista de los Estados Unidos? Es una tendencia absolutamente provocada, creada, admitida en el seno de los gobiernos estadounidenses, no solo en este, sino desde George W. Bush, pasando por Obama y pasando ahora por Donald Trump. Y se debe específicamente a la estrecha relación y a la complicidad que existe entre la Casa del Saud y las administraciones estadounidenses en la ejecución, en el planeamiento, en la ejecución y en el ocultamiento de estos atentados. Lo que usted mencionaba al inicio de la nota da cuenta efectivamente de ocultamiento de información, las 28 páginas, pero también las determinaciones de los jueces federales que han determinado y han dicho que Arabia Saudí está involucrado. 15 de los 19 ejecutores de estos atentados eran de origen saudí. Eso lo sabe Estados Unidos, lo saben los servicios de seguridad, se les dio protección a estos implicados y eso se ha tenido que mantener porque implica impunidad para Arabia Saudí y encubrir también la participación estrecha de Estados Unidos en este tipo de situaciones. Estamos hablando de implicación directa de Estados Unidos. La impunidad es una condición y a eso únale la estrecha relación en la venta de armas de Estados Unidos a la Casa del Saud, mantener a la monarquía wahabita como gendarme de Estados Unidos y Europa en Oriente Medio y todas las implicaciones y todas las relaciones políticas, militares, diplomáticas y económicas que tal relación implica. Señor Jofre, el ex senador Bob Graham decía hace 3 años que el fracaso de Washington en investigar el rol de Arabia Saudí en los atentados del 11S ayudó a la creación, de alguna manera, a la creación de organizaciones terroristas como Daesh. ¿Cuál es su opinión al respecto? Estoy plenamente de acuerdo con esta declaración de Bob Graham y aún más a lo que él dice hay que agregar que Estados Unidos y sus gobiernos han sido los financistas, valedores, patrocinadores, quienes han armado a gran parte de las bandas terroristas, directa o indirectamente. Directamente a través del apoyo y el aval diplomático a países como Turquía, la entidad sionista y Arabia Saudí, en patrocinar, armar y financiar a estos grupos. Daesh, Fatah al-Shan, ex Frente al-Nusra, Aran al-Shan y los más de 600 movimientos que operan en Oriente Medio, no solo en Siria, sino también en Irak. Tengamos presente que aquí estamos ante actos deliberados destinados a justificar una política de falsa guerra preventiva contra Irak en principio y posteriormente se involucró a Libia, se involucró a Siria, se ha involucrado a Arabia Saudí en la agresión contra el pueblo de Yemen, contra el pueblo de Bahrein. Es decir, los 3.000 muertos en Nueva York han servido de excusa para provocar los cambios, para catalizar los cambios que han ocurrido desde el 11S. Era necesario un ataque al estilo Pearl Harbor en Estados Unidos para desencadenar esta guerra contra el terror, que no ha sido más que el terror de Estados Unidos contra el mundo, contra Irak, contra Siria, contra Libia, contra Yemen, contra Bahrein, y seguir manteniendo, por supuesto, la ocupación del pueblo palestino. Es decir, la implicancia de Estados Unidos en estas agresiones es tan grande que no solo ha financiado a los grupos terroristas, sino que ha logrado mantenerlo para seguir generando inestabilidad en amplias zonas del mundo. Muchísimas gracias al analista internacional Pablo Jofre Leal por estar con nosotros analizando el rol de Arabia Saudí en los atentados del 11S en Estados Unidos. El 11 de septiembre del 2001 está profetizado en el Antiguo Testamento en el libro de Sofonías, capítulo 1, verso 15 en adelante. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como basura. Profeta Sofonías, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, del verso 15 al 17. En el verso 16, claramente dice: día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, las torres gemelas. Día de trompeta hace alusión a todas las sirenas, los bomberos, la emergencia, los patrulleros, la medida de alarma. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas. El término ciudad fortificada se refiere a ciudades altamente vigiladas con sistemas de seguridad impenetrables, como en Nueva York. Y sobre las altas torres, las torres gemelas. La profecía del Antiguo Testamento, con claridad, anuncian el 1 de enero del 2001, no, el 11 de septiembre de 2001, esta fecha trágica y dramática que impacta hasta el presente. ¿Y cómo está la sociedad norteamericana 17 años después? Está profetizado en el libro de Mateo, capítulo 12, del verso 25 en adelante. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Libro de Mateo, capítulo 12, verso 25 y 26. ¿Cómo está Estados Unidos? Lo escucharemos en este audio a continuación. Profundamente dividido entre la clase capitalista transnacional y la clase capitalista nacionalista, que puede dar lugar a guerra civil entre ellos, porque la ambición y la rapiña que caracteriza a esta águila no tiene medida, no tiene límite. ¿Cómo está Estados Unidos? Está, como lo anunció Jesús, dividido contra sí mismo a la usanza del mismo Satanás. Dividir para conquistar, o más bien, dividir para destruir. Tal es el clima de la polarización social en Estados Unidos. El arquitecto de las divisiones es el presidente Donald Trump. He's not acting presidential, and I'd say, well, it's a lot easier to act presidential. Solo la presencia policial evita una masacre entre trumpistas y sus opositores. Este microcosmos refleja a toda la nación, crisis social, política y económica, una tierra en confusión. Trump ha hecho el ridículo de nuestro país ante el mundo. Es ineptitud para ejercer el liderazgo del país. Yo quiero decirle a Trump, esto no es un casino ni un cabaret, es la oficina del presidente de Estados Unidos. Blancos y negros, de izquierda y de derecha, ricos y pobres, el mensaje se pierde entre gritos e insultos, casi siempre en contra de los inmigrantes y sus familias. Nadie debe, ¿cómo se dice?, cruzar la vida de una persona, tú sabes, como cambiar las cosas, tratar de ¿cómo te digo?, quitándole los hijos a los padres que quieren venir a este país. Si quieren venir a este país a hacer una vida diferente y a trabajar duro, que este país se ha formado por inmigrantes, so, ¿por qué razón ahora quieren separarlos a los hijos de los padres? No estoy de acuerdo del presidente, lo que él está haciendo. Él no debe ser nuestro presidente, él es una persona muy mala y lo que a él... lo que él apoya no es lo que yo apoyo y no es lo que la mayoría del país apoyamos. Es así que mientras Trump habla de maravillas en su administración, The Washington Post afirma que el 60% de los votantes se opone al presidente, favoreciendo la posibilidad de un juicio político. Y es que la mayor parte de los estadounidenses ya no le creen a esta actual administración por sus numerosos escándalos morales, económicos, éticos y quizás acuerdos comprometedores a puerta cerrada. Estamos divididos como nación, pero el sentido común va a prevalecer. Nuestro país tiene mecanismos para protegernos de un régimen totalitario. Confío en el legislativo y judicial para restaurar el orden constitucional, pues el ejecutivo de Trump ha perdido credibilidad. No obstante, a pesar de la evidente polarización social, Trump persiste en su agenda. Violaciones a los derechos humanos de familias inmigrantes, persecución a la prensa independiente, posicionamiento de racistas en esferas de poder y favoritismo político para las élites económicas y corporaciones, entre otros aspectos. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami. Como se cumplen las Sagradas Escrituras y las parábolas y las advertencias del Hijo de Dios, Cristo, el primer revolucionario, anunciaba su parábola viendo el futuro, y de los eventos y sucesos del futuro, Él en forma de parábola nos comunicaba lo que viene, lo que sucede, lo que se repite constantemente. Dividir para reinar, dividir para explotar, dividir para confundir, dividir para engañar, dividir para abusar, dividir para hacer que los privilegios se perpetúen, hacer que el pueblo se pelee por cuestiones y asuntos que no liberan, que no transforman la conciencia popular. De eso se encargan los empleados de turno de los gobiernos, porque es toda una estrategia de manipulación y de control social lo que está ocurriendo. Paralelamente a ello, China está expandiendo sus contactos, sus vínculos con África, el continente africano. Cerca de 1.000.000.000 de personas habitan en el África. Han tenido un encuentro, un acuerdo de fortalecer los vínculos con China. Y sobre esto, la agencia de noticias en español de China comunica cómo los países del África van vinculándose a los países del Asia. A nosotros nos interesa toda relación del tercer mundo, los países de la América Latina, los países del África, los países del Asia, porque la profecía de las Escrituras y la profecía de la doctrina Alfa y Omega anuncian ese camino, la formación del tercer mundo constituirá el surgimiento de la más grande potencia planetaria. Y la doctrina Alfa y Omega dice que será China quien lidere, quien encabece al tercer mundo. Escuchemos lo que ha ocurrido esta semana, la primera semana de septiembre de 2018, los vínculos de China con los países del África. Comenzamos. Pese a la clausura del Foro de Cooperación China-África, los intercambios entre líderes de China y de las naciones africanas no cesa. El miércoles el presidente chino Xi Jinping se reunió con líderes de la República del Congo, Guinea-Bissau, Túnez, Santo Tomé y Príncipe, Zimbabue, Argelia y Marruecos, así como con el presidente de la Unión Africana. Todos ellos acordaron impulsar los lazos bilaterales y mejorar la relación entre China y el continente africano. En su reunión con el presidente de la República del Congo, Denis Sassou Nguesso, Xi destacó la situación actual de los lazos bilaterales como la mejor en la historia y apoyó la participación activa de la República del Congo en la iniciativa de la Franja y la Ruta. El presidente Sassou, por su parte, reconoció el recientemente anunciado plan de acción de Beijing de impulsar el desarrollo africano y dijo estar comprometido a profundizar los lazos con Beijing. El presidente Xi se reunió con su homólogo de Guinea-Bissau, José Mario Vaz. El mandatario chino dijo que su país está complacido de ver los desarrollos positivos en la situación interna de Guinea-Bissau y añadió que Beijing espera impulsar la cooperación en agricultura, salud y atención médica. El presidente Vaz, por su parte, señaló que China está ayudando a su país a ser autosuficiente en términos de alimentos. Espera aprender más de China en áreas de gobernanza nacional y reducción de la pobreza. Durante su reunión con el primer ministro de Túnez, Youssef Chahed, el presidente Xi dijo que China apoya al país en mantener la estabilidad y promover el desarrollo socioeconómico. Añadió que China trabajará más con Túnez en los sectores aeroespacial y turístico. El líder tunecino aseguró que la cumbre del Foro de Cooperación China-África elevará los lazos a un nuevo nivel y dijo que espera impulsar la cooperación con China e invitó a empresas chinas a invertir en su país. El presidente Xi Jinping también se reunió con el primer ministro de Santo Tomé y Príncipe, Patrice Trovoada. Esta es la primera vez que la nación de África Occidental participa en el Foro de Cooperación China-África. Xi Jinping aseguró que Beijing le da la bienvenida al país a unirse a la gran familia. El presidente chino añadió que estos últimos años los dos lados han alcanzado resultados fructíferos en la cooperación bilateral. El presidente Xi afirmó que China será un socio fiable y un amigo de la nación africana. En su reunión con el presidente zimbabuense Emmerson Mnangagwa, el presidente Xi aseguró que los dos países deben continuar construyendo la confianza mutua y apoyarse el uno al otro en cuestiones de interés común. El presidente Xi afirmó que China seguirá apoyando los esfuerzos de Zimbabue por revitalizar su economía. Asimismo, aseguró que los dos lados deben explorar nuevas áreas y nuevos modelos para una cooperación sostenible en comercio. El presidente Xi también se reunió con el primer ministro de Argelia, Ahmed Ouyahia. Xi aseguró que la asociación estratégica e integral entre los dos países se ha desarrollado con rapidez y que China desea profundizar la cooperación con Argelia en áreas que incluyen la infraestructura. El presidente Xi también aseguró que fortalecer la confianza mutua y la coordinación está en línea con los intereses comunes de los dos países. En su reunión con el primer ministro marroquí Saad Eddine Othmani en Beijing, el presidente chino afirmó que China desea seguir desarrollando la asociación estratégica entre los dos lados. El presidente Xi aseguró que Beijing seguirá apoyando los esfuerzos de Marruecos por mantener la estabilidad y desarrollar su economía. Xi añadió que los dos lados deben fortalecer la coordinación y la comunicación en cuestiones importantes internacionales y regionales. Por su parte, Othmani aseguró que la nación africana considera a China como un país importante en la arena internacional. El presidente Xi Jinping también se reunió con el presidente de la Unión Africana, Moussa Faki. Xi Jinping elogió los esfuerzos de la Unión Africana a la hora de guiar la integración de África y promover las relaciones con el organismo. Xi añadió que China apoya firmemente a la Unión Africana y a los países africanos en la solución de problemas a su manera. Faki dijo que cree que el nuevo plan de acción de Beijing promoverá la paz y el desarrollo en África, y añadió que la Unión Africana trabajará para implementar el consenso alcanzado durante la cumbre. CGTN en español. Tenemos datos actualizados al año 2017 de la población mundial por continentes. El Asia alberga a 4.462 millones de personas. El África, 1.196 millones de personas. América, 996 millones de personas. Europa, 744 millones de personas. Oceanía, 40 millones de personas. Si sumamos la población del Asia, África y América, son 6.000 millones de personas, más de 6.000 millones de personas que abarcan estos tres continentes. Si a América le restamos los 300 millones o 400 millones, incluido Canadá, entonces tendríamos alrededor de 5.800 millones de habitantes los que conforman el tercer mundo. Es por eso que la doctrina del Cordero de Dios, en las profecías que están escritas en los planos celestes, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 1450. El Hijo primogénito, en divina alianza con los elementos de la naturaleza, agrandará a cuatro veces más el tamaño de todos los frutos de la tierra. El tercer mundo, mundo de la Trinidad, será el premiado con una abundancia como jamás se conoció en la tierra, ni jamás se conocerá. La bestia será empobrecida y aislada del resto del mundo, porque ella empobreció y aisló también a muchos. Con la vara con que midió a otros en la prueba de la vida, con la misma será ella medida. Dictado por escritura telepática, escrito por el enviado Alfa y Omega. Y en la doctrina se anuncia que la formación del tercer mundo va a dirigir los destinos del planeta. Son dos mundos, dice la doctrina. El mundo que empieza a exterminarse, el mundo de la ley del oro, el mundo materialista, empieza a exterminarse. Y el nuevo mundo que empieza a extenderse será el mundo que empiece a vivir el gobierno universal, el milenio de paz. Son dos mundos. Uno llega a su fin y el otro empieza a extenderse. Nosotros vivimos el tiempo que resta en el mundo de la ley del oro. Viene el tercer mundo, el nuevo mundo, una época donde el trabajo será la ley de todo el planeta, no la explotación. Actualmente es la ley de la explotación del hombre por el hombre. En el tercer mundo, en el nuevo mundo que viene, será la ley del trabajo. El trabajo es la más grande filosofía que Dios ha enseñado, que Cristo ha enseñado, que los enviados del Creador enseñan, porque con trabajo se hacen las cosas no se hacen solas, se requiere trabajo, se requiere inteligencia, se requiere las virtudes, y eso enseña la doctrina de la ciencia celeste. Cristo dirigirá la formación del tercer mundo, porque es el mundo de la Trinidad. 108 naciones inician, dice la doctrina, el más formidable poder que se haya conocido en este mundo, ni antes, ni ahora, ni en lo futuro, se verá cosa igual. Las naciones pobres, llamadas subdesarrolladas, se unifican, vuelven al camino de la igualdad de la ley común y empiezan a vivir una etapa de grandes transformaciones planetarias, donde la materia y el espíritu estarán en equilibrio, donde la ley común de la naturaleza estará en armonía con las criaturas del nuevo mundo. Todo llega a su fin y todo empieza otra vez. Alfa principio, omega fin. Son las etapas por las cuales pasamos y todos ustedes pueden enterarse en los libros que se han publicado y están colocados en formato PDF en la página web www.alfayomega.com. De este sitio puede bajar gratuitamente toda la información en audios, en libros, en fotografías de la ciencia celeste, de la doctrina del Cordero de Dios. Llegamos al final de esta edición. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones de esta programación. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El tiempo que resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.